se me como la comida. Me gustan las manzanas, las tortas y las guindas. Ñam, ñam, ñam, suena mi boquita. Cuando mastico la tengo cerradita. Mela, mela, me lavo las manos antes de comer con agüita y un jabón que huele bien. Switchy, switchy, switchy, suena la espumita y mis manitos quedaron limpiecitas. Ñam, ñam, ñam, suena mi boquita. Mela, mela, me lavo los dientes después de comer porque caries no quiero tener. Mi boca yo enjuago y mis dientes blanquitos quedaron. Switchy, switchy, switchy, mis manos limpiecitas. Ñam, ñam, ñam, suena mi boquita. Me doy una ducha, me baño en la tina, me seco con cuidado, me pongo ropa limpia. Ram, ram, ram, suena la peineta, me veo radiante de pies a cabeza. Enjuago mi boquita, switchy, switchy, switchy, mis manos limpiecitas. Ñam, ñam, ñam, suena mi boquita. Me duermo temprano para descansar, para que al otro día sueño no me vaya a dar. Empiezo a roncar con muchas cosas lindas, yo voy a soñar. Ram, ram, ram, me voy a peinar. Go, go, go, go, go, go, enjuago mi boquita. Switchy, switchy, switchy, mis manos limpiecitas. Ñam, ñam, ñam, suena mi boquita. Me cuí, me cuido la pancita, no como en exceso. Las cosas que hacen daño las dejo a un lado. Yo me río así, me siento muy bien, saludable y feliz. Empiezo a roncar, ram, ram, ram. Así empiezo a roncar, ram, ram, ram, me voy a peinar. Go, go, go, go, go, go, enjuago mi boquita. Switchy, switchy, switchy, mis manos limpiecitas. Ñam, ñam, ñam, suena mi boquita. Jiji, jiji, jiji, jiji.